Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Haití se prepara para una reubicación masiva fuera de Puerto Príncipe de los sobrevivientes del terremoto de la semana pasada. Aproximadamente 400.000 personas serán transferidas a campos en las afueras de la ciudad. Los esfuerzos de ayuda ya abandonaron prácticamente la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros para centrarse en los sobrevivientes. La cifra estimada de muertos sigue siendo de más de 200.000 personas y la de heridos es mucho mayor. Hay, además, aproximadamente 2 millones de personas sin hogar. Los trabajadores de ayuda siguen denunciando la grave escasez de alimentos, asistencia y suministros médicos en medio de temores de que las condiciones extremas desencadenen brotes de enfermedades infecciosas. Se siguen realizando amputaciones a pacientes cuyas heridas no fueron tratadas a tiempo. Estados Unidos está ahora liderando los esfuerzos para reparar el principal puerto de Haití, que sufrió grandes daños en el sismo. La Suprema Corte dictaminó que las grandes empresas tienen derecho a gastar todo el dinero que quieran para influir en el resultado de las elecciones de Estados Unidos. En una decisión adoptada por 5-4, el tribunal anuló las restricciones que desde hace un siglo regían para las grandes empresas y otros grupos de interés y que les prohibían usar sus amplios recursos para abogar por un candidato específico. La opinión mayoritaria afirma que a las grandes empresas también le corresponden los derechos consagrados en la primera enmienda y que el gobierno no puede limitar su discurso político. El fallo despertó la indignación generalizada entre los progresistas, así como reclamos de su anulación. Robert Weisman, del grupo Public Citizen, dijo: lo que realmente necesitamos es que se anule el fallo. Si la Corte no anula su sentencia, el único camino que queda es una enmienda constitucional. La primera enmienda es para proteger a la gente de verdad, como usted y yo, y no a creaciones artificiales denominadas grandes empresas, no para proteger a Exxon, Pfizer o Goldman Sachs. In a statement, President Obama called the ruling, quote, en una declaración, el presidente Barack Obama calificó el pronunciamiento de la Corte como una importante victoria para los grandes intereses petroleros, los bancos de Wall Street, empresas de seguros médicos y otros poderosos intereses que ejercen su poder todos los días en Washington para ahogar las voces de los estadounidenses comunes y corrientes. El gigante de Wall Street, Goldman Sachs, beneficiario del rescate financiero, anunció ganancias trimestrales sin precedentes de 4.95 mil millones de dólares. La suma supera las ganancias combinadas de las empresas rivales JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup y Bank of America. La noticia se conoció al tiempo que el presidente Obama reveló propuestas de limitar el tamaño de los grandes bancos, así como la práctica conocida como operaciones por cuenta propia, según la cual los bancos mercantiles comercializan valores financieros procedentes de sus propias cuentas comerciales. El presidente Obama declaró: sencillamente, no podemos aceptar un sistema en el que los fondos de cobertura o las empresas privadas de inversión dentro de los bancos puedan realizar apuestas enormes y riesgosas que están subsidiadas por los contribuyentes y que podrían suscitar un conflicto de intereses. Y no podemos aceptar un sistema en el que los accionistas ganan dinero en estas operaciones y el banco también, pero en el que son los contribuyentes los que pagan si el banco pierde. Las regulaciones restablecerían algunas de las disposiciones que quedaron sin efecto con la revocación en 1999 de la ley Glass-Steagall, que había establecido la separación de la banca mercantil de la banca financiera. Pero quienes se oponen a las nuevas regulaciones advierten que estas podrían igualmente resultar debilitadas por un vacío legal con respecto a la forma en que se define la actividad bancaria. En Afganistán, más de 100 personas se concentraron en la provincia de Ghazni el jueves para protestar contra la muerte de 4 afganos en una incursión de la OTAN. Los manifestantes afirman que los muertos eran civiles, incluidas 3 personas que formaban parte de una misma familia. El secretario de Defensa, Robert Gates, confirmó que las empresas militares privadas Blackwater y DynCorps están operando en Pakistán. Gates lo reconoció en una entrevista concedida a la cadena pakistaní Express TV. El secretario de Defensa, Gates, declaró: Bueno, están operando como empresas individuales aquí en Pakistán, en Afganistán y en Irak. Como hay teatros de guerra en los que participa Estados Unidos, hay normas concernientes a las compañías contratistas. Si están contratando con nosotros o el Departamento de Estado aquí en Pakistán, entonces hay reglas muy claras establecidas por dicho departamento y por nosotros. Gates también anunció que por primera vez Estados Unidos entregará una docena de aviones no tripulados espías a Pakistán. Las noticias coinciden con el anuncio realizado por este país de que no lanzará ningún ataque contra militantes en Waziristán del Norte durante al menos 6 meses. El gobierno de Obama dice que mantendrá detenidos sin ser juzgados a casi 50 prisioneros de la bahía de Guantánamo. Una unidad del Departamento de Justicia determinó que es demasiado difícil procesar a estos prisioneros, pero que estos son demasiado peligrosos para quedar en libertad. Aproximadamente otros 40 prisioneros serán procesados, mientras que unos 110 serán transferidos o repatriados en el extranjero. Mientras tanto, en Capitol Hill, el grupo Witness Against Torture, Testigos contra la Tortura en español, llevó a cabo una protesta el jueves, en la víspera de la fecha límite para cerrar la bahía de Guantánamo, que inicialmente el presidente Obama se impuso a sí mismo. Este grupo dice que 42 personas fueron arrestadas en el Capitolio de Estados Unidos tras realizar una ceremonia por 3 prisioneros de la bahía de Guantánamo, cuyas muertes inicialmente fueron reportadas como suicidios, pero ahora se especula que murieron torturados. Los activistas también desplegaron pancartas con la inscripción «Promesas rotas, leyes rotas, vidas rotas». Nuevas cifras indican que la última década fue la más cálida que se haya registrado. Según la NASA, el año 2009 fue el segundo más caluroso registrado desde 1880. En una declaración, el climatólogo de la NASA, James Hansen, dijo que estas cifras demuestran que el calentamiento global sigue sin disminuir. Mientras tanto, en Capitol Hill, un grupo bipartito de senadores presentó una medida para impedir que la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por su sigla en inglés, regule los gases de efecto invernadero. El mes pasado, la EPA determinó que había 6 gases que ponían en peligro el medio ambiente y la salud pública y dijo que redactaría normas para limitar las emisiones de los mismos en virtud de la Ley de Aire Limpio. La resolución de desaprobación, apoyada por 3 demócratas y 35 republicanos, bloquearía la medida de la EPA. En Virginia Occidental, 3 ambientalistas cerraron una mina de explotación en la cima de la montaña dirigida por la gigante de minería Macy Coal. Estos 3 activistas están subidos a plataformas sobre los árboles en la mina Petrie Strip Mine, en la montaña Coal River. El jueves, Democracy Now! Habló con el manifestante Eric Blevins. Blevins dijo: En este momento estoy sentado sobre una plataforma que cuelga de un árbol, probablemente a unos 20 metros del suelo. A unos 45 metros hay un montón de agujeros en donde Macy Energy ha estado excavando para colocar explosivos para hacer estallar la montaña Coal River, la última montaña del área del Valle Coal River en la Virginia Occidental que aún no ha sido destruida por la explotación minera. De hecho, recién comenzaron a volar la montaña en el último año. El ex senador demócrata y candidato presidencial, John Edwards, admitió que tiene una hija nacida de una relación extramatrimonial. El jueves, Edwards publicó una declaración retractándose de sus constantes declaraciones en las que negaba haber tenido un hijo con la ex camarógrafo Rayal Hunter. Edwards admitió esta aventura amorosa en 2008, pero desde entonces negó ser el padre. El ex senador publicó una declaración tan solo horas antes de arribar en Haití para participar en los esfuerzos de ayuda. John Edwards dijo: Estuve en Haití hace aproximadamente un año y me sentí muy conmovido con las personas de aquí y por la terrible situación que están viviendo. Y cuando el terremoto azotó y vi las imágenes por televisión que ustedes y personas como ustedes llevaron a Estados Unidos, simplemente fue desgarrador, absolutamente desgarrador. Así que comenzamos a organizarnos, tratando de ver qué podemos hacer para ayudar, y varios de nosotros estamos aquí, entre 25 y 30 personas. Tenemos suministros, medicamentos, trajimos médicos y estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Y la cadena radial Air America anunció que cerrará y se declarará en quiebra. Air America comenzó a transmitir en 2004 y contó con personalidades tales como la conductora de MSNBC, Rachel Maddow, y el senador demócrata Al Franken. En una declaración, Air America dijo que ya no puede mantener su cadena de 100 filiales en la situación económica actual. Esta cadena dijo: «Nos enorgullece que la misión de Air America siga viva mediante las palabras y acciones de tantos ex conductores radiales